Y así, con estos riffs de guitarra potentes provenientes directamente de la banda sonora de Zombieland, empezamos el sinaudiencia.com de hoy. Muy buenas tardes, Jordi. Pues ya me extrañaba a mí. Porque te sonaba, digo, este tema, ¿no? Un poco. Hombre, evidentemente, pero claro, hace poco con Rammstein, hoy con Metallica. Y entonces yo digo, ahí están Jens Hetfield y Kirk Hammett machacando. Algo tiene que pasar, o se nos está pasando el amigo Javi a la escena metálica. No, es simplemente, esto es algo de actualidad, simplemente. Bien, bien, o sea, que en Zombieland sale. Sí, uno de los temas cañeros que hay en Zombieland, en esta peli que se pudo ver el pasado fin de semana en Sitges, pues uno de los temas es este tema de Metallica, For One Devil Tolls, que es algo así como que por quien doblan las campanas, ¿no? Uh-huh. Como la novela de Hemingway. Y así. Y bueno, y aparte, pues Zombieland tiene un elenco de banda sonora bastante, que creo que va a ser bastante de tu gusto, con algunos homenajes ochenteros, y que si nos da el tiempo y el reloj nos deja, pues que hablaremos de Zombieland ampliamente hoy, entre otras cosas, porque tenemos que comentar no sé cuántos miles de películas que hemos estado viendo entre esta semana y la pasada, y que pues irán cayendo a lo largo del programa de hoy o del que viene. Yo no os aseguro que hablemos de todo lo que tenemos que hablar, porque necesitaríamos quizás varios programas. Bueno, y hoy vamos a entrar directamente en harina, sin noticias, sí, ni nada. Sí, ha habido mucho movimiento en el libro de visitas, tanto uh-huh. para hablar de gente que se ha pasado por Sitges como de las nuevas series que están apareciendo esta temporada, por ejemplo Flash Forward, que ha recibido alguna crítica a favor y alguna bastante radical en contra. Gente que además ha agradecido la gente todas las críticas que se han dejado caer sobre los temas de Sitges para, al no haber podido ir, empezar a seleccionar y buscar por ahí qué es lo que se puede ya empezar a ver. Y bueno, es que he sacado el resumen de la última semana del libro de visitas y son como 20 mensajes. Entonces, exacto, emplazo a quien quiera saber más de películas que se han visto, opiniones, etcétera, que hay para todos los gustos, debemos decir. Por supuesto. Pues que se pase directamente por nuestro libro en www.sinaudiencia.com, libro de visitas. Uh-huh. Pide usuario y clave, recordad que la tenéis en el mismo link que dirige al libro, o sea, no hay problema, simplemente se hace así porque nos saturaban de spam. Y bueno, ahí tiene una recopilación de lo que ha aparecido, lo que se ha visto por Sitges, de opiniones sobre últimas películas que también han estrenado comercialmente en cines, e incluso algún interesante link sobre una escena brutal que al parecer se ha colado y que a lo mejor si pincháis ya la han quitado, porque seguro que es una escena sujeta a derechos y que va a aguantar poquito tiempo en la red, de la película Law Abiding Citizen, que es la última que protagoniza Gerard Butler. Nos la ha colgado Polaco y es una escena bastante brutal. Yo no he podido, no tengo oportunidad de verla todavía. Yo la he visto y la verdad es que duele, ¿no? Casi. Duele y impresiona. Y entonces, bueno, pues veremos a ver esta brutalidad si se da durante todo el transcurso de esta película y lo que nos depara. Muy bien, muy bien. Yo tengo que agradecer así rápidamente también que la gente esté vertiendo sus opiniones sobre lo extraído de Sitges, más que nada porque nosotros no podemos llegar evidentemente a todo y pues hay unas cuantas que siempre coincidimos en los visionados, pero luego, como ya veremos más adelante, pues hay otras que o se nos han escapado, no hemos podido ir a verlas, o cualquier otra circunstancia, y bueno, siempre está guay que quede registrada alguna reseña, aunque sea personal, en el libro. Sí, además hay gente nueva que está participando bastante, como Marcius. Tenemos también a Fisux, que escribía muy de vez en cuando y que escribe más, los habituales. Nueva Sabia, por ejemplo, Jaes, también, que ha escrito por ahí. Entonces, bueno, oye, que está la cosa muy activa y que no decaiga. Claro. Y además, casualmente, aunque no es una casualidad inducida, los estrenos de esta semana pues vienen condicionados también por un par de producciones que han rebotado de Sitges directamente. Y casualmente, como os he comentado hace un momento, ni tú ni yo las hemos visto, a pesar de que algún que otro día hemos pasado por Sitges. Sí, sí, sí. Además son dos producciones de Hollywood con dirección catalana. Exacto. En ambos casos. En un caso de unos debutantes, que además han hecho el guión de la película, y en el otro caso de un director que lleva dos o tres películas a sus espaldas, pero también directamente pasó a Hollywood en el año 2005 con La Casa de la Cera. Exacto. Con esa vedette saliendo unos minutitos, Paris Hilton. y que lo que se agradecía en la película era que la mataban. Claro, claro. Aquí ha habido un pequeñito spoiler, pero bueno. Licencia para matar ahí, para Jaume Collet Serra. Correcto, ¿no? Empezaremos con la película de Jaume Collet Serra, es la huérfana, Orphan. Es una producción que se estrenó en los USA en el verano, en julio, y que llega ahora este viernes comercialmente a nuestras pantallas. Ha pasado por Sitges, aunque no hemos tenido oportunidad de verla. Y bueno, nos narra la historia de un matrimonio que pierde a su hijo nonato, y entonces, pues traumatizados por esta experiencia y para dejar atrás todo el trauma que esto supone, pues deciden adoptar a una niña. Entonces, bueno, pues a partir de que la niña llega a casa se empiezan a desatar sucesos extraños y paranormales que bueno, que van a provocar cierta inquietud en los padres adoptivos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, no solamente inquietudes. Sí, además un cartel un poco tétrico, sí. Con la cara en primer plano de la chica, que creo que está hecho con el método este de la simetría. Perfecta, porque así da más cagues. No sabes si que coges una cara humana y le pillas la mitad para hacer una simetría en el Photoshop, sale algo completamente diferente a lo que realmente es la cara original, y creo que con esta chica han hecho algo así, porque realmente esa cara del cartel no es de este mundo. Casualmente. Y luego tenemos, por otro lado, pues la película de los hermanos Pastor, Alex y David, que también guionizan, que es su debut en el cine. Está Infectados, Carriers, que bueno, nos habla de un virus mortal que se extiende por la Tierra, y cuatro jóvenes, pues, que iban a una playa apartada en el Golfo de México, van a intentar refugiarse allí de la pandemia. Entonces, bueno, pues a partir de que su coche se les estropea, empiezan a suceder una serie de vicisitudes. Y bueno, pues hasta ahí podemos contar. Sí, por lo que comenta por ahí la gente que la ha visto, Carriers, por lo visto la situación que plantea la película no es una situación de infectados o zombies al uso, sino que es una, digamos, una infección o una pandemia un poco más realista, ¿no? Un poco más orientada a esta pandemia de palo que tuvimos hace poco de la gripe A, pero un poco más, digamos, beligerante, ¿no? En cierta manera. Y que quizás, pues, los humanos afectados no pueden ni acercarse a los otros porque ya por el aire se transmite la enfermedad. O sea, que no hace falta que tengan a morder, quiero decir, en este caso, ¿no? Y entonces, por eso tiene un componente más de suspense y de drama, quizás, que no de terror. Aviso por lo que he leído por ahí, según algunas opiniones. Muy bien. Luego, por último, voy a destacar un estreno muy de puntitas porque le han hecho bastante publicidad, sencillamente porque yo creo que trata un tema, no sé si de una manera muy realista, pero es de agradecer que se acuerden de un colectivo como la gente con síndrome de Down, de vez en cuando. No sé si ha sido un experimento comercial para aprovecharse del hecho o no, que también podría ser, pero bueno, a veces nos olvidamos de que hay gente que tiene problemas mucho más importantes que los nuestros. La gente con síndrome de Down es gente que por un cromosoma de más lo que tiene es una concepción diferente, pero no por ello menos vital o menos realista de la vida. Y bueno, pues aquí, a través de un chico con síndrome de Down que no es actor, pero aquí lo han hecho actuar como Pablo Pineda. Además, creo que ha sido la primera persona con síndrome de Down que se ha sacado una carrera universitaria en igualdad de condiciones con la gente que no lo tiene. Pues bueno, pues la película Yo también habla de este problema. Está dirigida y guionizada por Álvaro Pastor y Antonio Naharro, y la actriz protagonista es Lola Dueñas, y lo que viene a narrarnos es la historia de una historia de amor entre una persona sin síndrome de Down y una persona con síndrome de Down. Bueno, creo que le dieron algún premio por la Concha de Plata en San Sebastián, y seguramente alguna nominación en los Goyas. Lo que pasa es que con los premios hemos de cogerlos un poquito con pinzas, porque sabemos este tipo de películas y este tipo de papeles, que nadie me entienda mal, son muy golosos a la hora de repartir premios. Y buscan tocar teclas sensibles por ahí en los jurados y estas cosas. Por eso quiero decir que dentro de lo que pueda haber de aprovechamiento, que no lo sé, también es importante que estos colectivos de vez en cuando se vean refrendados, simplemente para dar un toque de atención al resto del mundo de que ellos existen y de que es una gente a la que se le ha de brindar una ayuda desde la normalidad y la aceptación, ni más ni menos. Está claro. Bueno, puntualicemos, tampoco nos pongamos aquí súper trascendentales. De hecho, cuando te has puesto tan trascendental a comentar la intro de esta peli sin decir su título, yo pensaba que ibas a hablar del documental de Palestina que también hay este próximo fin de semana. Que bueno, ya que lo decimos, solo decir el nombre y decir el tío que lo ha perpetrado, porque quizás haya gente que le pueda sonar, el director. Habló de Checkpoint Rock, Canciones desde Palestina, que es un documental dirigido por el vasco Fermín Muguruza, famoso por Negu Gorriak, por Cortatu y por un montón de activismo político independentista. Y que, bueno, el tío pues ha intentado, no sé si lo habrá conseguido, plasmar en este documental el día a día de los músicos que hay en esta zona de conflicto, de tanto de Israel como de Palestina, y que, bueno, pues va dando vueltas por la Franja de Gaza, por el propio Tel Aviv, y viendo pues las dificultades y el día a día pues de la gente que se dedica a la música en una zona en conflicto, ¿no? Que también es una cosa cuanto menos curiosa. Así que yo creo que con esto ya los estrenos los podemos haber merendado, ¿no? Hmm. Y podemos entrar quizás ya en lo que todo el mundo está esperando. O no, venga. O no lo están esperando. Vamos allá, porque hay mucha tela que cortar. Además, tú al final fuiste a Sitges, conseguiste por lo menos ir un día, ¿no? Sí, me pude escapar por una noche. Una noche. Una noche ahí, tarde, bueno. Ya, saliendo de trabajar, cogiendo el coche, corriendo para llegar allá a las 8:30 al retiro. Bueno. Y me vi de una sentada dos películas, que fueron Vengeance, de Johnny To, y Moon. Ajá. Entonces, si quieres, empiezo con Moon. Sí, vale. Porque como ya lo referenciaste la semana pasada. Exacto. Simplemente para hacer algún apunte y corroborar lo que te pareció a ti, porque coincidimos en la mayoría de puntos. Y bueno, decir que el debutante Duncan Jones, hijo del cantante David Bowie, bueno, pues la verdad es que se estrena con una película que os cansaréis de escuchar, pero es que es verdad que recupera la esencia de las películas de ciencia ficción de los años 70-80, de esas naves misteriosas, de ese Saturno 3, de ese 2001, y como comentábamos antes de empezar el programa, posiblemente de los últimos 10-15 años, las tres películas de ciencia ficción que a mí me ha parecido que marcaban un hecho diferencial dentro de la ciencia ficción, posiblemente hayan sido Gattaca, Cube y ahora este Moon, ¿no? Claro. Agradecer muchísimo que todo esté hecho con maquetas. Se vuelve al diseño tangible de las cosas pasando del CGI. Sam Rockwell está inmenso. Es la verdad. O sea, es un actor que se come la pantalla y que con sus diálogos y su presencia y su manera de actuar realmente lleva todo el peso narrativo de la película. El guion así se lo exige, pero él... Menos mal. Sí, sí, pero él sale súper reforzado de aceptar, sí, sí, sí, el reto. El papel del ordenador, había gente que lo comparaba con el HAL 9000 de 2001. Yo creo que es completamente diferente. Está programado con otro software. Correcto, es una referencia que es importante en la película, pero es importante para mantener la historia sin que en ningún momento sea determinante, lo cual, exacto, yo creo que es bueno. Es un complemento, no tiene un papel fundamental como podía tener HAL en, sí, en 2001. Digamos que no actúa por cuenta propia, podríamos decir. Correcto, aunque sí que demuestra que ayuda simplemente. Aunque sí demuestra una empatía y una inteligencia artificial, sí, superior a la que se puede esperar de una máquina. ¿Vale? Sí, recordemos, eso por supuesto. La voz de este ordenador es la de Kevin Spacey. Uh-huh. Obviamente, con la actuación de Sam Rockwell, absolutamente recomendado verla en versión original. Por supuesto. Hay un hecho que cambia la película a los 25-30 minutos, que alguna gente la está considerando spoiler, porque es un spoiler, pero que también se podría explicar sin que pasara nada, pero vamos a respetarlo. Y que aquí creo que la película aprovecha muy bien, porque no lo considera un elemento más de la ficción, sino que transforma ese cambio en la trama argumental que da sentido a toda la película. Se mete a fondo con ese concepto. Correcto. Del que hablábamos ya la semana pasada. Y advertir que la película es un poco lenta, porque son 97 minutos, creo, y bueno, es una película de ciencia ficción pura y dura, densita, bueno, no es una guerra de las galaxias. No tiene acción. Correcto. De ahí que cuando decimos pura y dura es eso, es que no hay unas peleas, no hay unas persecuciones trepidantes. Ni tampoco es el Solaris de Tarkovsky, aunque tampoco tiene algún elemento en común. Sí, sí, sí, claro, claro. Pero yo creo que a quien la película le absorba y le meta en la trama, agradecerá mucho ver recuperar este tipo de cine, porque yo creo que la ciencia ficción le hacía falta un paso atrás. Dicho de alguna manera, sin que sea óbice de que ese paso atrás sea una huida hacia adelante. Exacto. Porque yo creo que se ha de recuperar el espíritu de hacer más producciones así, de un cine inteligente, con sentido, y que de alguna manera nos haga reflexionar un poquito, ¿no? De que salgas del cine con una sensación de que puede devenir en un futuro a la raza humana, ¿no? Claro. Está muy bien. Y bueno, ya está. Simplemente esos apuntes sobre la película me parecen de justicia, y que un debut muy alto para Duncan Jones, que veremos si mantiene el nivel. Además, una producción muy, muy humilde, solo 5 millones de dólares. Uh-huh. Pero, pero muy cuidada. Pero muy cuidada en todos sus detalles. Paisajes lunares, ¿estás de acuerdo en que son espectaculares ahí? Sí, sí, no, es que está muy cuidada, los interiores de la nave son eficientes, son funcionales sí. Y la película tiene todo lo que tiene que tener, es que no se la ha de pedir más, y la película funciona muy bien, aunque al parecer, por lo que nos han comentado en el libro, no está funcionando tan bien la distribución de la misma, porque hay gente que en ciudades importantes de España, ¿no?, contaban en Málaga, donde puedes ver a los cobayas estos de GeForce en todas las pantallas que quieras, pues no puedes ver más que Moon un día concreto, de madrugada, en una sala específica, y es una vergüenza, ¿no? De todas formas, yo creo que es película de estas que en salas concretas va a aguantar meses, porque va a tener su público que va a llenar la sala. Sí, porque incluso puede ser esa típica peli de género que incluso los cines de estos de arte y ensayo la consideren una obra válida, aunque sea solo porque se ha llevado premios o por ser el hijo de quien es. Porque el hijo de quien es el padre de este director, pues les mola en según qué otras cosas. Y bueno, ya sabemos que la mente humana a veces hace cosas por asociación de ideas. Ah, bueno, también hablar de que la película hace homenajes, no copias, a otras películas, y recalcar pues también una cuenta atrás que sale, que es un poco un homenaje a esa atmósfera cero del señor James, uh-huh, y con ese Sean Connery, que yo creo que es homenaje buscado. Habría que preguntarle al director. Claro. Y bueno, son detalles que para un cinéfilo o cinéfago, no sabemos muy bien lo que somos, son de agradecer. Bien, bien. Y además eso, que la gente tenga en cuenta pues que esta película entra por la puerta grande en ese subgénero de la ciencia ficción de los astronautas solitarios que están ahí pues haciendo una tarea determinada y que pues llega el momento en que cumplen su tarea y tienen que volver a casa. Hay quien cuida su huertecito lunar, claro. Hay quien cuida la extracción de energía para la Tierra, bueno. Exacto. Esas cositas. Una pregunta al margen que no tiene nada que ver con la película, me refiero en cuanto a su valoración. ¿Te llegaste a enterar en la película de qué es lo que extraen en la Luna para exactamente qué tipo de material o elemento o claro, sustancia? No queda muy claro, y he leído en alguna crónica que es helio. Hombre, es una cosa superficial porque las máquinas son una especie de rastrillos, sí, gigantes que van removiendo el suelo, ¿no? De la Luna. Por el tipo de máquinas parece que lo que extraigan sea un mineral, pero luego por el tipo de envasado y cómo lanzan el envasado para llevarlo a la Tierra, exacto, podría ser un gas. El helio. O sea que yo por lo que he leído en alguna crónica al parecer es helio, pero tampoco. Durante la película no creo que se llegue a explicar que es helio. Vale, simplemente vale. Se habla eso. A mí me quedó esa pequeña duda. Sí, que por los problemas energéticos de la Tierra se descubre una fuente de energía en la Luna, creo que no puntualiza cuál es, y mandan pues a alguien a vigilar la extracción. Exacto. Bien, bien, pues yo... Si quieres repasamos puntualmente el palmarés, ya que a Moon se le ha dado alguna cosilla. Sí, sí, porque yo te iba a decir, y ahora por continuar con la temática, yo quería hablar de una que también anda un poco emparentada con Moon, que es Pandorum, aunque de una diferente forma. Tampoco estamos hablando de comparaciones porque son pelis muy distintas, pero que también Pandorum entra de lleno en la ciencia ficción, aunque tiene otros componentes más extra que Moon no tiene, aparte de la ciencia ficción. Lo que me comentabas del palmarés, pues hombre, decir eso, que Moon se ha llevado el premio a la mejor película. Supongo que estamos de acuerdo en que está bien dado este premio. Yo tengo mis dudas de si no le deberían haber dado algún premio también a La Horde, por ejemplo, pero bueno. Pero es que también, a ti el cine francés de terror te tira mucho. Tengo que reconocer que mi gusto personal está un poco viciado entre el rollo de que es francés, de que hay algún intérprete de la película que es MC en Francia, en fin, mucho que son debutantes también, no sé. Un producto fresco, a la par que rojizo y sanguinoliento, pero que también merecía algún premio, si no el principal. Pero bueno, ya hablaremos de la Horde más adelante. Decir que también, aparte, las diferentes categorías que de premios que ha habido, pues decir que, por ejemplo, el mejor director se lo han dado a Brillante Mendoza, que es de Filipinas, y que hizo Kinatay. Que yo Kinatay no la llegué a ver, también tengo que reconocer que, pues eso, evidentemente no llegamos a todo. Pero sí que me sorprendió mucho que en el pase de Kinatay, que coincidió con alguna de las otras que sí que fui, me llamó la atención que había mucha gente en la fila de prensa. O sea, la gente ya había husmeado Kinatay por ahí y quizás sabían que podría ser un tema interesante, ¿no? Aparte de eso, el premio especial del jurado ha sido para Enter the Void, de Gaspar Noé. Que de esa ya hablaremos también, si nos da tiempo. Ha creado controversia este premio, ¿eh? Porque la aceptación del público a esta nueva película de Noé no ha sido muy buena. Sí, a ver, o sea, es que el premio especial del jurado, yo no sé exactamente el jurado en qué se basa para dar ese premio especial, sino porque claro, lo de especial es muy subjetivo. La peli especial es... Sí, esta sí que la has visto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo recuerdo porque precisamente en Vengeance venía gente de ver la película de Noé. Y las críticas eran bastante feroces, de película pesada, palo, un ejercicio de egocentrismo del director. Bueno, la gente que además iba, yo supongo, un poco con el chip de Reversible, se encontró un poco defraudada. Ya nos centraremos en ella más adelante también. Sí, correcto. Pero es una peli que tiene tela, que es complicado que guste, que es difícil... Por el metraje, por la forma de contar que tiene la historia que cuenta y por los referentes externos que puede tener la peli, que también son muy descarados y muy evidentes, a mi parecer. Pero bueno, ya le metemos diente en otro rato. Decir que también mejor actor en Sitges ha sido Sam Rockwell, evidentemente. Mejor actriz ha sido premio ex aequo entre una española y una coreana, Elena Anaya por Hierro. Que esta tampoco la he visto, y Kim Ok-bin, que es la coprotagonista de Thirst, de Park Chan-wook. No he visto Hierro, pero he visto Thirst, y la chica realmente, pues sí que merece, si no... A ver, hay una chica que sale también en La Horde, que tampoco desmerece demasiado, lo que pasa es que quizás es una actuación un poco más espectacular la de la chica coreana, todo hay que decirlo. Y luego ya pues ya los premios un poco menores, ¿no? De pues Nathan Parker el como premio a mejor guión por Moon. Luego también mejor fotografía para Benoit Deby por Enter the Void. Yo es que creo que igual había en el jurado algún amigo, primo o sobrino de Gaspar Noé y quizás pues por eso ha habido aquí estos premios. Banda sonora original para Kinatay, Teresa Barroso. Y mejores efectos especiales han sido para Splice. Para Vincenzo Natali, para el equipo de Core Digital Pictures, que son los que se han encargado pues de esa criatura que aparece en Splice y que parece ser que aporta algunos toques novedosos respecto al cine de criaturas habitual. Yo Splice es otra de las que tampoco he ha quedado ver. Pendiente. Exacto, sí. O sea, es que tener en cuenta que en Sitges se proyectan, aunque sean en varios pases, del orden de veintitantas películas cada día, durante 12 días. Entonces, aunque el último día sean solo maratones de refritos de las anteriores, aunque vivieras allí por el día y por la noche, no acabarías viendo todo, ¿no? Pero bueno, hacemos evidentemente lo que el tiempo nos deja. Luego, mejor efectos de maquillaje para Katje Van Damme, de Mister, para esa es la autora de los efectos. La película es Mr. Nobody. Y luego también, mejor diseño de producción para Tony Nobel, por Moon también. O sea que digamos que Moon se ha llevado... Hombre, mejor guión, mejor protagonista, mejor película y diseño de producción. No exacto. Está mal. O sea, quizás el director se lo han guardado para Filipinas, pero... Pero además recordemos que Sitges no suele ser un festival de premiar mucho a una película. Suele diversificar bastante. No es como los Oscars, que te encuentras una edición que una película se lleva 6, 7, 5, 6 Oscars. No. Sitges normalmente diversifica bastante, a veces demasiado, porque parece que quiere contentar a todo el mundo. Sí. Y que se lleve 4 premios, 3 de ellos importantes, Moon, quiere decir bastante. Sí, sí, y además supongo que esta cosecha se continuará con los, cuando lleguen los premios del cine británico, los BAFTA, si mal no recuerdo, porque creo que va a tener mucho que decir ahí. Aunque también hay otra producción inglesa que se llama Solomon Kane, que no sé si le va a hacer sombra o no, pero de eso ya lo veremos en el futuro. Muy bien. Hemos visto el palmarés de The Sitges 2009. Continuamos con las películas que hemos visto. Yo ya te he dicho antes que, empalmando un poco con la temática de Moon, a nivel espacio, ciencia ficción y tal, quería comentar un poco por encima Pandorum. Pandorum, que es una de esas pelis que también podríamos decir que trae a la ciencia ficción otra vez con mayúsculas de vuelta, pero quizás no está tan centrada en una temática solamente como es Moon, sino que es una peli más dedicada también un poco a la acción, a la espectacularidad, un poco incluso también al suspense en cierta manera. Y es una película con envoltura de ciencia ficción, pero que tiene muchas cositas dentro. Entonces, digamos que Pandorum es la nueva obra del alemán Christian Albart, que por cierto vino a presentar la peli a Sitges, y que bueno, también creo que tiene una peli que dicen que está muy bien, que yo no he visto, que se llama Antibody, Antikörper en alemán, y que en esta Pandorum pues plantea una situación también un poco extraña, porque digamos que la peli comienza con una vista del espacio clásica, con una nave, un gran transbordador espacial surcando el espacio exterior, y unas letras a nivel informativo que te introducen en la película diciéndote que estás en el año 2100 no sé cuánto, que los recursos naturales de la Tierra están al borde del colapso, la población está también al borde del colapso junto con los recursos naturales, y aquello de aquel año en la Tierra es poco menos que un infierno. Entonces ya se han localizado por vía telescopios espaciales nuevos planetas con condiciones similares a la Tierra, y ya se empiezan a mandar grandes transbordadores con la intención de que no puedan volver, o sea, porque estos planetas similares a la Tierra evidentemente están a una distancia que no hace posible un viaje de vuelta, por lo menos con la tecnología de dentro de 100 y pico años, y en uno de esos lanzamientos, en uno de esos viajes enfocados a colonizar un nuevo planeta, en este caso el planeta Thais, es el que ocupa la película de Pandorum. Si leéis la sinopsis por ahí que ponen de la peli, de esto que os acabo de contar yo, no dicen nada, pero digamos que es lo que sale en el primer minuto de película, o sea, no os estoy chafando gran cosa. Sí, se ha logrado una velocidad decente para que no salgan con 20 años de la Tierra y lleguen con 100 años allí, al planeta. Esa es la cuestión, que para lograr para lograr llegar a su destino con éxito, lo que hacen es hibernar a la gente. Entonces, ahora es donde entra la sinopsis que cuentan por ahí de Pandorum, que es que la peli empieza, en teoría, no, empieza con lo que he dicho yo, pero seguidamente tenemos una imagen de dentro de la nave, con dos cabinas de estas de hibernación, que es una que se abre y otra que ya se ha abierto presumiblemente antes que la que vemos, y de la que sale pues un individuo, uno de los astronautas de la nave, porque lleva un traje de oficial, no es un civil, que se despierta de su hibernación de una forma bastante traumática, como debería ser, entre comillas, la realidad de la hibernación en el caso de que se pudiera producir, porque es un estado en el que metemos al cuerpo de semi-muerte y que luego se revive. Entonces eso tiene que ser para el cuerpo como volver a nacer, o como si te dieran un palizón con un yunque, o sea, algo por el estilo. La cuestión es que el tipo despierta y no recuerda nada, no sabe ni su nombre, no recuerda si tiene familia, si tiene esposa, qué hace en la nave, qué está haciendo, está yendo a algún sitio, no está yendo a algún sitio, lo han almacenado aquí para comérselo. Sale con la mente borrada. Al momento aparece un segundo individuo dentro de la nave, que es el Dennis Quaid, que aquí hace también un papel de estos de tío con, digamos, podríamos decir con doble guión, ¿no? Con personaje de doble guión. El que vea la película ya sabrá por qué. y que, digamos, le pone un poco al corriente de qué es lo que ha pasado y por qué se despierta sin memoria y cuáles son las razones de por qué se acaba de despertar de la hibernación, ¿no? A partir de ahí, de este momento, van a descubrir estos dos tipos que esta nave, que es una nave gigantesca, como te he dicho, Jordi, es un transbordador espacial rollo transporte humano para colonizar, y en algún momento de la película hablan de que llevan 50.000 personas hibernadas en las bodegas, o sea que es una señora nave espacial que no se recorre a pie ni en toda la película. O sea, es una tipo nave del imperio, ¿no? Exacto, o sea, y además tengo que reconocer, ahora que hablo de la nave por tercera o cuarta vez, que es una nave también impresionante. Es cuando aparecen esas tomas de la imagen de la nave surcando el espacio, que realmente esto tiene tela, o sea, es como una especie de ciudad espacial dentro de lo que cabe, con unas, además, con una estructura muy original, porque es una especie así, tiene el cuerpo central tiene una especie de forma de uso, como cualquier tipo de aparato que vuela, pero luego tiene como una especie de círculos que rodean al uso general, digamos, a la forma de pepino general de la nave, y que le dan un aspecto así como muy avanzado y como que contiene, que es una nave muy grande y contiene muchas opciones, tiene mucha autonomía, ¿no? Podríamos decir, para un viaje de largo recorrido espacial. La cuestión es que, volvemos otra vez a la trama, que después de que estos dos tipos despierten y se cuenten un poco, se pongan al día entre ellos y tal, descubren que en esta nave, pues ahí no todo el mundo está durmiendo, eso es lo primero. Lo segundo es que hay más gente despierta de lo que parece, y lo tercero es que parece ser que aparte de humanos hay más cosas. Vale. Entonces, yo de la trama ya no voy a decir nada más y ya me voy a dedicar a hablar un poco de la peli, porque realmente, o sea, aquí ya os he dicho que esta peli vuelve, digamos, un poco, a mí me recuerda pues a pelis del estilo de grandes sagas espaciales, en cierta manera. Toda la trama transcurre dentro de la nave espacial, lo cual, lo que pasa es que como es una nave tan grande, digamos que hasta se han generado una especie de hábitats dentro de la propia nave, porque es tan tocha que puede haber un poco de todo, y con el largo tiempo que lleva, digamos, viajando, pues más todavía, porque de hecho, en algún momento, no sé si hablan, no recuerdo, entre 600 y 900 años de viaje, una cosa así, o sea que es ya una cifra de una edad, una distancia que da para muchas cosas, que incluso que hay en el inicio del viaje quizás no eran nada o eran poca cosa, pues ahora se hayan hecho más grandes, más pequeñas, o incluso hayan mutado, ¿sabes? Bien, bien. Y bueno, aparte de eso, pues yo lo que le tiene unas escenas de acción bastante potentes dentro de la nave. Persecuciones también bastante guapas a nivel de, pues eso, estos pasillos interminables, estos conductos de ventilación que parecen conductos de ventilación o que pueden ser otra cosa. Aparte también, algunas peleas cuerpo a cuerpo también bastante cañeras. Lo único que tengo que decir, que yo es que no sé si vi la película demasiado cerca de la pantalla en la fila en la que estuve, pero me dio la impresión de que algunas escenas de acción a mí por lo menos me aturdían en el aspecto de que no sabía exactamente qué personaje le estaba pegando a cuál y quién estaba recibiendo más y quién estaba ganando, ¿sabes? O sea, igual ya te digo, igual era, si lo hubiera visto hacia atrás de la sala hubiera sido diferente, pero que si le tengo que poner alguna falta a esta peli es más que nada ese punto de la acción no clara que además se ha repetido como en unas cuantas ocasiones a lo largo del metraje. A veces sencillamente es que las escenas de acción son confusas porque el director no las ha sabido rodar, ¿eh? Es un problema que desgraciadamente se da mucho. Bueno, la cuestión es que también lo que tiene de bueno esta peli, para mi gusto también, es el final. El final es, digamos, una... Si durante toda la película, digamos, has estado acostumbrándote a una trama que supuestamente... es digamos lo que acabo de explicar hasta hace un momento, luego resulta que sí que es eso, pero con una pequeña guinda final. Vale, vale. Y la guinda final es bastante espectacular, entra de lleno en la temática de ciencia ficción, en la temática de los viajes interestelares larguísimos, de la colonización de planetas, y no sé, deja un buen sabor de boca porque dices, joder, además es una escena así, una visión así bastante espectacular, que en cierta manera es una cosa cercana a un final feliz, entre comillas, no totalmente feliz, porque no se sabe qué puede pasar justo después ya estás de, diciendo mucho, ¿eh? de esa escena, pero que realmente está guapa. O sea, es película con colofón, con traca final. Exacto. ¿No? Y quitando algunos apuntes y algunas cosas así como esto que he comentado de la acción, a mí que hay gente que se le hace pesada en algunos puntos del metraje porque no avanza la trama o tal, yo creo que a mí me ha estado interesando durante todo el metraje. Y de hecho, cuando el Dennis Quaid pone toda la carne en el asador en su actuación, ya sabréis por qué cuando la veáis, pues realmente entonces descubres una subtrama que ha estado delante de tus ojos todo el rato y que no te has dado cuenta hasta que llega un momento que pues el personaje de Dennis Quaid cambia de comportamiento, podríamos decir. Entonces te acabas dando cuenta de que, hostia, esto era más complicado de lo que pensaba y además me lo has estado haciendo así, diciéndomelo de espaldas todo el rato y no me he dado ni cuenta. Vale. Dejamos ahí Pandorum. Sí, vamos a intentar meter, yo no sé si lo lograremos, vamos a intentar meter Zombieland, Leorde, Vengeance y Thirst. A ver si podemos. No podemos. Ya no te podemos. Digo yo que bueno, no. Pues al menos tres de esas. Que no podemos. Bueno, que sepa la gente que como somos un programa que hacemos lo que nos da la gana, las películas de Sitges van a seguir cayendo durante las próximas semanas. Exacto. Porque además creo que es tema de interés. Y bueno, hablaremos de lo que podamos. Intentaré no enrollarme tanto como Pandorum con las otras, pero que quisiera que me comentaras un poco Vengeance, ya que estás ahí tú. También como tu segunda opción, ¿no? De tu visita a Sitges. A ver, Vengeance es una película que se queda en puertas de ser algo un poco por encima de lo que es. Me explico. Yo creo que Johnny Toe está súper reconocido como director de películas de acción, que además suele tratar temas de mafias orientales. Le han llamado un poco el heredero oriental de Sam Peckinpah por el tratamiento que tiene de los tiroteos. Uh-huh. Es famoso también por algunos de los planos secuencias de sus películas realmente espectaculares y filmados con una técnica realmente impresionante. Y aquí, con este Vengeance, lo que intentó hacer es acercar el cine negro francés a lo que se llamaba el polar, ¿no? Al cine oriental. ¿Lo estás diciendo por el protagonista, en concreto? Por el protagonista y por la intención. Uh-huh. Lo que pasa que yo debo decir que fracasa en el intento. El protagonista inicial iba a ser Alain Delon, y yo creo que Delon, que ha hecho cine noir por un tubo, se vio un poquito el percal, y supongo que eso le hizo desestimar el proyecto. Entonces, bueno, el recurso fue Johnny Holiday, el rockero francés, que yo diría que cumple. Uh-huh. Evidentemente no es Delon, o sea, no se puede establecer una comparación porque no, simplemente ni de coña, uno ni de es uno de los mejores actores franceses de toda la historia y el otro pues es un músico que, bueno, metido actor, con un par de expresiones, una mirada de ojos azules que sí que es verdad que capta muy bien en cámara, pero no tiene nada que ver. ¿Cuál es el precio que ha de pagar este acercamiento entre el cine oriental de acción, de tiroteos y de mafia? Aunque aquí la mafia se trata muy por encima. No es una película de mafia, como hablamos, de estructura de mafia, sino que es una película de tiros, ¿no? Uh-huh. Este acercamiento, esta fusión, se queda a medio camino y no acaba de cumplir las expectativas. ¿Por qué? Porque el cine en general oriental y el cine de Toe en particular son películas poco realistas. Ya. Que mete a sus personajes en unas situaciones que resultan poco creíbles. Entonces, ya esta base hace que vayas a ver lo que ya sabes que vas a ver. Si te vas a ver este tipo de cine oriental, debes saber que vas a encontrarte con situaciones que van a resolverse de una manera poco creíble. Un poco patillera, ¿no? Sí, pero que bueno, que es la manera de hacer que tienen. Entonces, al intentar crear un personaje crepuscular con un problema que luego se explica, que hace que primero la actuación de Johnny Holiday te deje un poquito fuera de saber lo que está haciendo, porque dices, ¿qué está haciendo ahora? Y es que tiene un sentido, ¿no? Él sufre una cosa que le hace actuar como actúa, y que luego se explica. Entonces, bueno, la película habla de una persona que tiene familia en una ciudad oriental, completamente en Hong Kong, y él su familia es asesinada. Entonces, su hija sobrevive y él le promete venganza a su hija. En principio es un chef francés que tiene un restaurante en los Campos Elíseos, pero bueno, se descubre que él tiene un pasado que no tiene nada que ver con ser cocinero. Entonces él, por una coincidencia, coincide con tres sicarios chinos que contrata para intentar vengarse del asesino de su familia. De sus nietos y de su hija y del marido de su hija. Entonces, bueno, a partir de aquí tiene algunas escenas humorísticas muy bien resueltas que provocaron carcajada general, debe decirse, con un humor fresco. Pero también, pues, adolece un poco de profundidad en los personajes, de cierto... un poco de un quiero y no puedo, porque es una película que como acción está bien, pero de la que se esperaba algo más, de este cine negro encajara mejor con esta vertiente de cine oriental y podría haber salido una película pues con mucha más sustancia. El guion es muy muy superficial y también hay cosas que, lo que hemos dicho, ¿no?, que rascan mucho. En la escena en que le van a conseguir un arma al Johnny Holiday, se ve cómo prueban el arma en una bicicleta que está apoyada en una especie de ¿cómo se llama esto? ¿Es que una barandilla? No. Donde tiras los desperdicios, un vertedero. ¿Un vertedero? O sea, está apoyada en el vertedero la bicicleta y empiezan a disparar la bicicleta, entonces la ponen en movimiento con el impulso de los disparos. Y empiezan a disparar los tres sicarios y Johnny Holiday, y la bicicleta va corriendo metros mientras los tíos van probando las balas armas. Impactan, ¿no? Y entonces, después de esta exhibición de puntería realmente portentosa, la siguiente escena es un tiroteo en una especie de área de camping, donde disparándose a 8 o 10 metros no se dan ni una vez. Ya ves, una falta de criterio, ¿no? Absoluta, total y absoluta. Entonces, bueno, pues sí, los tiroteos muy bien filmados, pero bueno, un poquito... tiene soluciones originales que no se acaban de concretar. Ya. Tiene una escena de un tiroteo donde se rodea a un agente y en el mismo vertedero los atacantes se van protegiendo con unas balizas de papel prensado de unos 2 metros, un cubos de 2 metros, rodándolos hacia adelante, y los otros parapetados en otras balizas similares, rodeados, ¿no? Un poquito a la desesperada ataque de Little Big Horn, ¿no? Sí. Pero bueno, sí que se le agradece que sea realista, lo cual es un contrasentido con el poco realismo que tiene otras escenas, en que en una situación inverosímil de escapar de ella no se escape. Entonces eso está bien. También hay una solución final, no voy a decir mucho, pero para que la gente recuerde cuando vea la película, os acordáis aquí que el día del cáncer o el día de la Cruz Roja y tal, se va por la calle poniéndote ese adhesivo en la solapa para saber que has donado y tal. Bueno, pues con algo parecido de las donaciones, de unas Boy Scouts muy simpáticos y cómo pegan en la solapa etiquetas y tal... en relación al problema que tiene el señor Holiday, se logra un final bastante original. Bueno. Decir que tiene la película un pequeño lastre con la duración, dura casi 110 minutos, prácticamente 2 horas, y hay situaciones que se podrían haber acortado y resuelto de manera más ágil. Y hacerla más dinámica. De todas formas, fue una película que gustó en general, dejó un sabor de boca correcto, sin ser un peliculón. Es una película que se hace entretenida, con dosis de humor importantes y bueno, con unos personajes que se hacen simpáticos y además con unos tiroteos realmente bien filmados y una parte final que está bien, aunque bueno, lo que decimos, no acaba de cuajar el conjunto porque no es una película de cine negro como las que se hacían en Francia, y le falta pues muchos elementos de guión más elaborado, de personajes más torturados, profundidad más en los personajes, correcto, ¿no? Y bueno, en fin, un poquito el quiero y no puedo, que no por ello deja de ser una película recomendable. Uh-huh. Vale, yo voy a decir solo dos líneas de otra, pero esta vez producida por Johnny To, que sí que vi estos días en Sitges, que fue Accident, y que es un poco, le pasa un poco como a lo que te ha pasado a ti, pero un poco más acentuado quizás. Accident lo dirige Soi Chiang, otro director de Hong Kong. Johnny To pone la gracia o la pasta. Y realmente Accident pasa por una primera parte, un primer cuarto de hora muy interesante, porque la peli plantea, digamos, a un grupo de gente que se dedica a disfrazar asesinatos en forma de supuestos accidentes. Es una forma un poco así atractiva de empezar una película. Pero la cuestión es que justo después del primer golpe que hace este grupo, que hace estos asesinatos, digamos, tan bien disfrazados, pues la peli directamente ya se va al carajo para otro lado, ¿no? Tú, no sé, yo estoy esperando ahí una película de acción y suspense por esos primeros momentos, y luego pues se vuelve más un dramón que otra cosa, más que nada porque después de este primer golpe que nos enseñan en Accident, luego... digamos, el jefe de la banda entra como una especie de paranoia, pasa un suceso imprevisto en la segunda, en el segundo asesinato que planean en la película, y después de eso, digamos que el tío empieza a sospechar de que hay alguien que les quiere matar a ellos de la misma forma que ellos matan al resto de la gente, sin que se dé cuenta nadie de que es un accidente. Y empieza, pues eso, a sospechar y a comerse la olla a ese respecto, mientras sus compañeros, unos van cayendo, otros los va matando él, porque piensa que son, son agentes dobles o tienen algo que ver con esa supuesta conspiración que hay contra su grupo, y al final, pues, no acaba siendo ni una cosa ni la otra. Entonces, todas estas casualidades, todas estas causalidades, todas estas coincidencias, al final, con la solución que te da la peli, queda como todo el guión un poco deslavazado y sin haberlo usado, digamos, a su máxima potencia, ¿no? O sea, porque la idea original con la que comienza, luego, digamos, que se diluye todo en esta paranoia, digamos, de saber si eres tú objeto de otro asesinato selectivo camuflado o es realmente tu propia paranoia que te estás creando tú porque estás demasiado presionado para generar este tipo de acontecimientos, ¿no? Una buena idea, pero una forma de plasmarla un poco errónea para mi punto de vista. No le dedicamos más tiempo a Accident. Vale, porque... se me había olvidado decir, sí, en Vengeance, que los habituales del cine de Johnny To, que decir que sí, que hay balas, sangre y quemarropa, ¿eh? Esto, por un tubo, y además la quemarropa bien aplicada. Quien la vea ya en los primeros minutos sabrá a qué me refiero. Claro, aquí con Accident lo que pasa un poco es eso, que también como lleva el sello de producción de Johnny To, la gente, y yo personalmente, esperaba igual... algo más de acción. Me da igual que no me dé acción, si me da un suspense interesante, si me da una tensión, si me da, pero no, o sea, si no hace ninguna de las cosas, quitando esos primeros 20 minutos que apuntan muy bien, luego todo se tuerce y luego al final acaba dándole vueltas y no acaba pasando nada al final en la película. Entonces, peli fallida para mi gusto, Accident, que creo que además alguien la comentó en el libro de visitas y coincidíamos en ese aspecto. Y visto lo que queda, yo me voy a meter ya con Zombieland, porque si no, algún oyente quizás va a tomar represalias contra nosotros por hablar tanto ya sin meternos en harina. Y bueno, decir primero que no sé si te has fijado en esta prenda que llevo puesta, que este de rollo promocional, me costó lo mío conseguirla. Que... Vi gente con esa camiseta. Con la camiseta de Zombieland, sí, claro, sí. Claro, es evidente. Tienes que esta camiseta promocional de Zombieland, que viene pues con una esfera del mundo con las letras de Zombieland atravesando el planeta, y por detrás lleva una inscripción que pone Narap or Sarap, algo así como échale huevos o cállate, decirlo así rápido y mal. Y decir que, te lo digo, que me costó conseguirla porque la daban en el pase que había de prensa a las 8:30 de la mañana. Sábado, antepenúltimo día del festival. Pero bueno, yo estaba ahí ya con mi dosis de cafeína en vena adecuada y la verdad es que realmente madrugar, si no es por algo especial o interesante, no está bien. Pero madrugar para ver Zombieland es una buena razón para madrugar. ¿Qué quieres que te diga después de haberla visto? Yo, o sea, sin entrar a hablar todavía de la peli, decir que después de haberla visto, la primera sensación que te queda es de que esta peli va a pegar un ostión en taquilla que la vas a flipar. O sea, yo no sé si el primer, porque de hecho se estrenó a principios de octubre ya en Estados Unidos, no sé si la numerología, que a mí no me cuadra bien, es interesante o no, pero el primer fin de semana recaudó 25 millones de dólares. No sé si está dentro de un margen asequible, si es una cifra interesante. Yo creo que sí, para ser una peli que realmente no es una gran superproducción. Ninguna película de zombies es una gran superproducción. Y bueno, aquí digamos que para captar esa supuesta atención del público y ese supuesto éxito que va a tener, pues cuenta con unos cuantos elementos que realmente son muy reseñables y que van a hacer gracia, le van a caer bien a mucha cantidad de público, incluso público que no está acostumbrado al cine de género, que esa es la gracia, ¿no? Que es una peli de zombies dura también, o sea, no nos andemos con chiquitas, es más una comedia que una peli de terror, pero es una peli de zombies desde el principio hasta el fin. ¿Le ves alguna similitud con el éxito de Shaun of the Dead? Creo que la cosa va por ahí, pero ya hablaremos que es un poco diferente. Realmente porque aquí en principio, o sea, el protagonista principal de Zombieland, pues es el típico pringadillo friki de, digamos, de que está empezando la universidad y que es un tío que sabe mucho de películas, sabe mucho de cine y de videojuegos, pero realmente no se relaciona con mucha gente y que en el momento que empieza la película, que es a dos meses después de que ha ocurrido el estallido zombie en todo el mundo, pues él sigue sobreviviendo gracias a que tiene conocimientos extra por encima de la media de la población porque es un friki. Por eso te digo que va a enganchar mucho a según qué parte de público, porque mucha gente se va a sentir identificada con el típico, que es que además pues no liga nada, hasta las tías le dan calabaza siempre, pero ahora es un chanante porque sabe tres o cuatro cosas más que el resto que le ayudan para sobrevivir en un mundo que está todo lleno de zombies. Entonces, aparte de eso, decir que también la presencia de Woody Harrelson en la película es bastante, entre comillas, carismática. Es un tío que, digamos, entra en la vida de este chaval en el cuarto de hora de película o así más o menos, y que, bueno, pues realmente es lo opuesto, ¿no? Es un tío duro, un tío que viene de Tallahassee, que de hecho su personaje se llama Tallahassee porque todos los personajes de la peli se llaman como la ciudad de donde vienen, para no digamos intimar demasiado, porque en ese mundo apocalíptico no conviene intimar con nadie, porque al día siguiente puede estar muerto y para qué te vas a andar con rollos, ¿no? La cuestión es que el personaje de Woody Harrelson pues es lo contrario, es un tío duro, un tío que es de la Florida profunda, que sabe manejar armas, que el tío no se anda con chiquitas cuando tiene que enfrentarse a otros humanos no infectados, que es otro de los problemas que tiene en los humanos o los protagonistas de Zombieland, y es que de los zombies no te puedes fiar, pero es que de los humanos tampoco. La movida, porque estamos en un punto de que de pesca, piratería, y un punto en que cada uno tiene que sobrevivir y que quizás tu supervivencia pase por joder a otros humanos, no a otros zombies, ¿sabes? Esto también ayuda a que se haga muy atractiva la presentación de la película para el público en general, y aparte pues también tiene esos pequeños guiños, porque sobre todo en la parte inicial de la peli hay muchas veces que se para la acción de la película en un determinado fotograma, habla la voz en off del protagonista y dice, por ejemplo, regla número 7, remata bien rematados a los zombies, ¿no? Por ejemplo, que no me acuerdo si era la número 7 o no. Iría un poco en la línea del manual de supervivencia zombie, ¿no? Un poco en la línea totalmente del... De la guía de supervivencia zombie de Max Brooks, que por cierto, ya me lo estoy acabando, o sea que lo comentaremos aquí próximamente también, espero que antes de noviembre. Y la cuestión es que también tiene ese un poco guiño, pues a, no sé si recordáis a Feast, a esta película de las criaturas extraterrestres folladoras, que también se hacían parones en la acción y se explicaban cosas. Aquí, sí, en vez de hablar de los personajes, lo que hablan es qué cosas pueden valer o no te pueden valer de cara a poder sobrevivir en una determinada situación delante de unos zombies o detrás de unos zombies. Entonces eso, aparte de que le da una cierta gracia, pues también es juega un poco con la ironía de algunas de las reglas, ¿no? Porque realmente pues mucha gente muere o acaba mordida por un zombie por digamos, no tener en cuenta normas súper básicas que este chaval, como ya las tiene muy interiorizadas, pues le parecen de peregrullo, como lo de cruzar la calle en rojo y esas cosas, ¿no? Aparte de eso, decir que en Zombieland, digamos que aparte del humor, que sí que está presente en toda la peli, el final, quizás siguiendo ese rollo humorístico, pues no acaba como debería acabar la película de zombies, que es mal. Pero también supongo que los tíos que han hecho la película pues han sacrificado esta norma básica de que una peli de zombies nunca puede acabar bien. Y bueno, pues han colocado un final, digamos, no especialmente bien, pero sí que es un final positivo por encima de la media de las pelis de zombies. Porque realmente quizás sea la puerta abierta a una posible secuela, no lo sé, porque yo ya te digo que esto va a caer ahí una buena recaudación en taquilla, es muy dinámica, tiene mucha acción. Hablar de los zombies también, que tienen su tela, porque realmente los zombies que aparecen en Zombieland son sprinters, son de zombies yo que corro más que tú aunque esté muerto. Molan mucho los zombies porque tienen un maquillaje que da mucho asco. En general, últimamente parece ser que la gente no cuida mucho, no es que cuide, sino que no perfecciona mucho o no profundiza mucho en los maquillajes de los zombies cuando tienes que maquillar a un montón de gente. Es evidente. Aquí yo veo que están especialmente cuidados los maquillajes de los zombies. Dan, cuando se acercan así primer plano, dan un asco especial. O sea, están muy podridos. Sí, están muy podridos o incluso sí, tienen... no sé, si hubiera ya sensores de olor en los cines para este tipo de cosas, olerían fatal, seguro. Acuérdate, o sea, cuando se inventó el odorama, ya, esas ya, ya. Tarjetas que se rascaban en los cines. Guay, y decir que, bueno, que también, independientemente de que el final sea más positivo de lo normal y que la peli... prima el humor respecto al terror, también hay un par de puntos, ya me voy a meter un poco con ella, ¿vale? Del guión, que si no fuera una peli de humor no estarían justificados que ocurrieran las cosas que ocurren a alguno de los personajes en concreto, y sin querer digamos deslavazar mucho el argumento, en el encuentro en el primer encuentro de los cuatro personajes principales, la primera vez que se juntan en la peli, digamos que en una peli de zombies al uso, seria entre comillas o terrorífica, no hubiera acabado esa escena como acaba aquí, ¿vale? Pero juego del guión, vamos a dejar que ocurra lo que ocurre, y bueno, que luego también se le saca partido. Luego también está el punto de que de la idea esta de peregrinar a... porque algunos de los personajes quieren peregrinar a uno de los parques de atracciones más famosos de California. También es una idea un poco peregrina en la situación en la que están los personajes, pero aquí vale porque hay un poco de humor y un poco de distensión, pero en otra peli los mismos compañeros de viaje de estos personajes hubieran dicho, ¿pero estás loco o qué? O sea, ¿cómo vas a ir ahí? O sea, pero bueno, aparte de eso, decir que hay un cameo de muy interesante, muy divertido y que va a gustar mucho, de Bill Murray, de sí mismo además, lo cual tiene mayor intríngulis, y que aparte de eso... aparte de haber un cameo de Bill Murray, hay un señor pedazo de homenaje a los cazafantasmas que la flipas. Además es un homenaje que dura varios minutos y varias escenas de la película. Se nos acaba el tiempo, Jordi. Decir simplemente que en Sitges el cartel promocional de Zombieland, el grande, el que había en la calle enfrente del Hotel Meliá, hablaba de su estreno en España el 25 de diciembre... Sé que en IMDb la fecha está a final de noviembre, pero bueno, yo no sé si hacerle caso más a los señores que colgaron el cartel en Sitges o a los americanos. De hecho, peli recomendable, salvo estos pequeños puntos que se pasan por alto en favor del humor, que siempre es bueno. Más pues eso, mucha acción, trepidancia, también mucho asquito con las muertes, con los enfrentamientos con los zombies, y 99,9% recomendable. Muy bien. Dejamos ahí. La semana que viene más. La semana que viene os echaremos entre pecho y espalda todo lo demás que haga falta. Venga. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao.